¿Tienen el modo de contactarse con la delegación para hacer alguna gestión o por alguna luz de la calle o algo? Mira, como contactarse con nosotros acá en la delegación, en este momento hace 3 meses que estamos y no tenemos todavía teléfono, no los coloca la línea. Pero sí tenemos un número, si querés anotar. Vamos. Que es 449-8181, que es un número de reclamo de la municipalidad. Es un call center. Vos, por ejemplo, tenés una farola quemada en tu calle, llamás dando toda tu dirección, dando un número de teléfono, y ellos te dan un numerito de reclamo. No sé si cuando hablan Edensa, viste que te dan un numerito de reclamo. Bueno, te lo dan. Con ese numerito vos tenés constancia que has llamado y has dejado tu inquietud. Llegado el caso que se demore, vos tenés que venir acá a decirnos, y si no, volver a llamar y insistir. Mira, yo como le digo todo acá, a veces es un poquito engorroso, porque te pone una cancioncita, porque es un consente que depende de la municipalidad. Uh-huh. Ese número es para la limpieza de cunetas, luminarias quemadas, derrame, desmalacionamiento, todo lo que depende de la municipalidad. Si no llegaron a ir a tiempo, eso tenés que venir acá a avisar, y acá el delegado, que se llama Oscar Salas, llama al jefe de cada área, uh-huh, para ver qué pasó. Eso sería entonces en función de Colonia Segovia, El Sauce y Bermejo. ¿Cómo? Sería para Colonia Segovia, El Sauce y Bermejo. Exacto, y Bermejo tiene un área bastante grande que ocupa. Uh-huh. Y bueno, también Bermejo, El Sauce, claro, y Colonia Segovia. La última vez llegaron a ir a la calle Milagro, que dependería de Colonia Molina, pero como están en el medio no reciben atención, entonces tuvo que depender de acá, que vendría siendo el barrio Santa Rita, donde hicimos un programa de salud. Claro, porque Colonia Molina queda ahí, como vos decís, Nancy, en el medio, entonces no se sabe si ir a la delegación de Puente de Hierro y Corralitos o a la de acá. Exacto, exacto, porque la otra vuelta, como pasó acá con las piedras, ya también se inundó el canal, sí, que se metió a las casas, y son precarias, de caña, de muchos animales, caballos. Y bueno, yo vivo ahí en Colonia Segovia, uh-huh, tengo muchos conocidos, bueno, siempre están preguntando, mirá Nancy, acá no viene nadie porque estamos en el medio, entonces yo soy la interventora, o sea, yo vengo y le comento a Oscar Sala, que es el delegado, claro, y él actúa, o sea, tampoco se deja a estas personas así en la nada.